Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sábado 13, sabadito, fresco porque es el día de hoy. No, por fresco porque todavía hace frío en la ciudad de Mérida, pero un frío sabroso, un frío para disfrutar la ciudad de Mérida. Y bueno, como siempre, ya sabe, tenemos buenas recomendaciones, buenos invitados, buena conversación, buena charla. Todo con el simple propósito de que aprendamos algo para que lo podamos aplicar ya sea en nuestros negocios, en nuestra vida profesional, en nuestro trabajo. Quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Me acompaña en esta ocasión nuestro queridísimo amigo y patrocinador de El Argentino, Miguel Galloso. Él es el CEO, dueño del restaurante. ¿Cómo estás, Mike? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Bien, buenas tardes, Roberto, buenas tardes a todos. Sí, en sábado, aquí En sábado, bueno, ya no te había tocado ya. En sábado, pero alguna vez me parece, por sí, ahí, ¿verdad? Pero bueno, ya de aquí saliendo a comer, ¿no? Ya listo. Y prepararse para mañana, el 14 de febrero. El 14 de febrero, oye. Cae en domingo, está raro, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta la ciudad. Pero normalmente la ciudad sale, ¿no? El 14 de febrero, las parejas, las... Y bueno, pensaría yo, el argentino es un lugar ideal para ir a festejar con la novia, el matrimonio, la familia. Afortunadamente esos días tenemos bastante gente, muchas reservaciones que nos hacen el favor ahí de acompañarnos. Y bueno, vamos a ver, te decía, es domingo, creo que es el primer domingo que me toca, de que sea 14 de febrero. Vamos a ver cómo se comporta la gente, porque es muy familiar, ¿no? Pero tradicionalmente domingo, ¿no? En Mérida la gente sale los domingos, ¿no, Mike? Sí, pero en familia. En familia. Y el 14 de febrero pues es más como de como dices, de parejas, de novias, bueno, de esposos que pueden allá, así de pretendientes, ¿no? De enamorados. Pues sí, de enamorados. Sí. Pero bueno, la amistad, claro. Pues yo creo que hay que festejarla en todos sus niveles. Empiecen, ¿no?, desde hoy sábado. Pues sí, yo creo, ¿verdad?, que esa es una buena idea. Amigos, empiecen a festejar, al fin y al cabo es venimos de un puente ya de carnaval. De carnaval, el anterior puente. El anterior puente. Oye, iniciamos febrero con... Bueno, ya estamos a la mitad de febrero. Y seguimos con dos puentes seguiditos, sí, ¿no? Sí, bueno, aquí en la ciudad de Mérida, el carnaval pasado por frío. Ahora sí. No, de veras, es el primero que me toca con esas temperaturas. Sí, sí, muy pues templadito, muy, muy, muy frito. La gente ahí con suéteres y chamarras y demás, pero bueno. Pero sabroso, ¿no? Además, yo creo que, amigos, no hay nada como disfrutar una buena comida, con un buen ambiente, en un buen lugar. ¿Cómo te pinta el año? ¿Cómo te pinta el año en el argentino, mi querido Mike? Bueno, pues como a todos, ¿no? Con la preocupación de claro, la situación actual, de que pues no sabemos cuándo nos pueda llegar a alcanzar el tema del dólar, ¿no? Que se alcen los precios. Todavía no, correcto, hay, no ha habido un alza importante en mi sector, ¿no? Sobre todo te puedo decir en los insumos que yo compro. Ha sido paulatino durante el año pasado, pero pues bueno, vamos a esperar, ¿no? Me parece que hay que estar conscientes de que tenemos que tener un buen servicio. Pues yo creo que la base fundamental de esto es, pues yo creo, conservar la calidad de los alimentos, que claro, afortunadamente ya los puedes conseguir todos aquí de manera local, digamos, sin necesidad de importar carne, por ejemplo. Sí, afortunadamente tengo buenos proveedores del norte del país, pero el tema también viene por el alimento, ¿no? Del alimento del ganado, o sea, ya son muchos como insumos que son indirectos. Correcto. Todos, pues sí, muchos son importados, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de ajustar tus costos, etcétera. y pues sin perjudicar al consumidor final, ¿no? Que es el cliente, para ofrecer un buen producto a un buen precio, ¿no? Pero bueno, también tú te has metido mucho a la responsabilidad social, en este caso de los consumidores y en este caso de lo que haces en el restaurante, ¿no? O sea, la parte de no evitar en lo posible el desperdicio, o el desperdicio que haces lo canalizas a que se pueda reutilizar. Sí. Si bien que no sea simplemente tirarlo, ¿no? Porque sí, cae dentro de una ya responsabilidad social. Sí, de hecho ahorita tenemos algunos amigos y yo un proyecto de cómo canalizar esa, pues no es desperdicio, no lo quisiera decir así, ¿no? Alguna vez platicando contigo, te digo, bueno, las lechugas tienen que ir muy bonitas a la mesa, ¿no? Y pero, que siempre sacas ensaladas que, claro, que de veras son un agasajo. Pero, ¿no? Bueno, el pedazo que queda es una parte comible, no es una parte que esté correcto, ni tocada, no es ni nada, ¿no? Correcto. Simplemente estamos tratando de ver de qué forma la podemos canalizar. Ya sea que nosotros la cocinemos o que... Correcto. No sé, para poderla llevar a la gente que sí lo necesita, ¿no? Incluso pero bueno, muchas de estas cosas las ocupamos nosotros, nuestra comida del personal. Y correcto, demás. Correcto. Y eso es, pues, un aspecto importante con manteniendo la calidad de los alimentos, sí, que son frescos, claro, y que este mismo mecanismo que ofreces... Este tenedor libre también fue algo que va dirigido al consumidor responsable, ¿no? Sí, claro, cuando lo manejamos se trataba de que la gente aprendiera a, pues no a comer como en el buffet, ¿no? Que te sirves un plato gigantesco y después desperdicias lo demás, ¿no? Correcto. Simplemente no importa que tengas muchas opciones, siempre y cuando puedas sepas que bueno, te vas a servir lo que vas a comer. No porque ya esté pagado significa que ya lo comes y lo tiras, ¿no? Que a veces es la cultura que tenemos, ¿no? Oye, ya pagué y te ves los platotes, sobre todo en los sistemas de buffet. Claro. Los platos que la gente no se lo termina, sí, no se lo come. Sí, es que eso me hicieron desde mi casa, ¿no? Mi madre nunca la vi tirar algo de comida, de verdad. No recuerdo que haya tirar algo de comida. Siempre los viernes eran de buffet en la casa, ¿no? De todo lo que sobró del lunes a jueves, órale, ahí poquitos de todo, pero... Bueno, tú fuiste... No se tira. Te daban nada. Lo de los restaurantes casi, de tu, sí, familia y de tenían... Sí, pero, de lo que hacía mi madre, sí. Pero fíjate cómo estás tocando algo que es fundamental ahora en los negocios, sobre todo en el negocio restaurantero. Hay que entrar a esa responsabilidad social encontrando los mecanismos adecuados, porque ya no estamos en este planeta como para seguir desperdiciando tanta cantidad de pobres que hay y tanta necesidad de alimentos. Estaba yo escuchando a Laura, ya ves que Laura ahora en el programa tiene lo que son las ventanas ecológicas, sí, y mencionaba que en Francia, por ley, ya se castiga a los restaurantes que los encuentren tirando la comida en la basura. Sí, claro, claro. Pero sí, por ley ya salió una ley que te van a castigar si te cachan. O sea, tienes que canalizar los desperdicios. Y eso está bien, es una política pública que va en favor de no desperdiciar los alimentos. Sí, sobre todo el crear conciencia, ¿no? O sea, claro, si tú y yo la tenemos, Robert, bueno, pero yo la quiero compartir por lo pronto con mis colaboradores, ¿no? Con la gente que trabaja conmigo, que de eso se trata, ¿no? Que hay que pensar en el mañana, que hay que pensar en los niños, que hay que pensar en pues vivimos un solo planeta, ¿no? Y hay que hacernos cargo, ¿no? Y yo creo que pues, empresarios... Si no somos nosotros ahorita, ¿quién? Exacto. Esa era la frase. Porque si le dejamos todos a que nos lo resuelva el gobierno, olvídate, ¿no? Creo que este es momento de que la sociedad nos unamos, ¿no? Y hagamos nuestro granito de arena. Y eso, amigos, también contribuye y va directo a nosotros los consumidores, que también tenemos que aprender... Claro. A acudir a los lugares donde... existan estas prácticas sociales sí, y que nos permita pues hacernos cargo de lo que mencionas y también permita pues que sigamos disfrutando pues de las grandes delicias como las que vendes en el argentino. Sí, claro, digo, por ahí traigo un proyectito nuevo de en cuanto a eso, ¿no? Que es dona una empanada. Ok, ok. Sí, como dona una rebanada de pizza por ahí que vi, se me ocurrió. Obviamente no lo inventé yo, claro. Pero bueno, por tantas empanadas vamos a arreglar una empanada, ¿no? Entonces, por allá va el tema, ¿no? Sobre todo a la gente que, ¿sabes qué? Que viene del interior del estado, correcto. Que viene a hacer visitas de médicos. Sí, sobre todo, correcto. Y pues vienen apenas, ¿no? Pagando el camión y etcétera, ¿no? Sí, entonces, luego no tienen dónde comer, no tienen qué comer, no tienen dónde quedarse. Y si se tienen que quedar un día más extra porque ese día no prendió la máquina, pues bueno, ¿no? Correcto, correcto. A ayudar a ese tipo de gente, ¿no? Sobre todo a empezar por el local, por nuestro estado. Pues amigos, eso es loable, así es de que no pierdan, miren, la oportunidad de hoy es para festejar la amistad, el amor y el cariño, y hagámoslo festejándolo en favor de la raza humana. Lo que mencionas es hacernos cargo en lo posible de lo que podamos hacer. Visite el argentino. Aquí vamos a estar platicando con usted de temas interesantes en esta tarde aquí en Fórmula de los Negocios. Por lo pronto, no se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y también en el musical. Ya sabe que en Fórmula de los Negocios nos gusta acompañarnos con buena música, buen rock and roll. Le mando un saludo a Tony Paul y también saludo a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a su aparato receptor. Quédese con nosotros, sabadito alegre, fin de semana crioterapéutico, aunque bueno, pues hoy no hace falta ponerle mucho hielo a la hielera, pero sí póngale todo lo demás y a disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi, la mejor inversión. Le voy a decir dónde está, en el fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano, podrán llevar a tus hijos a la escuela mientras tú te ejercitas en los espacios deportivos. ¿Cómo ha crecido esta parte de la ciudad? Sí, así allá está. Oye, hay que echarle una mirada allá para, claro, que pongas, sí, un, sí, restaurante, sí, por allá. Le estás echando allá una miradita, no te creas. Está creciendo, claro, mucho esta parte de la ciudad, y Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos para que elijas el que más te guste y puedas en este 2016, de veras, todavía, amigos, estamos en febrero, venimos de los puentes, piense que la mejor inversión es el patrimonio familiar, y Grupo Sadassi estamos para servirte. Visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o llámanos a los teléfonos 911-4000, y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. Y déjeme decirle, amigos, todavía el panorama económico, la devaluación está a la vista. No ha sido afectado, pues, notablemente en lo que son los servicios bancarios, sobre todo los hipotecarios. Todavía puede usted acceder a tasas fijas, sí, y todavía a tasas preferenciales. Hágalo ahora, porque el panorama, pues, no es muy alentador, y lo más seguro es de que más adelante las tasas de interés tengan una alza. Pero usted lo puede hacer. Vaya con nuestros amigos de Los Almendros, de Grupo Sadasi, 911-4000. Haga una cita ahorita que va saliendo de trabajar, cerrando el negocio. Vaya, dése una vuelta a Los Almendros y vea de lo que le estoy platicando. También métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Y también inscríbete a la sexta carrera. ¿Tú le das a la carrera, Mike? Como para que vayas a la sexta carrera Sadasi Las Américas. No, en algún tiempo sí, Roberto. Sí, le metiste. Ya. Sí, los hace frío. Las rodillas, de verdad. Va a ser en marzo. Estoy como, sí, ya como viejito. No, como tengo operadas las rodillas, ya siento cuando va a cambiar el clima. Te avisa. Me avisa, sí. Pero vaya, inscríbase con nuestros amigos de Sadasi y disfrute. Esto va a ser en marzo, la sexta carrera. Sadasi Las Américas es verdaderamente un evento en la ciudad. Ellos han marcado la pauta para hacer eventos de calidad y de este nivel. Comunícate con ellos, 911-4000, y también inscríbete a la carrera de Sadasi Yucatán. Déjenme darles otra recomendación, porque esta promoción es importantísimo. Con SOP Restaurant, tú tienes este sistema, sí. en el argentino, ¿eh? Sí, sí, súper bien. El SOP Restaurant profesional, tú puedes armar tu pareja perfecta. Déjame decirte cómo. Aprovecha el mes de febrero en la compra de tu licencia nueva, actualización o el upgrade a la versión profesional. Elige una opción para armar tu pareja perfecta. Podrás elegir entre módulos de fidelización de clientes, que es muy importante, sí, que tengas el registro de quiénes son tus clientes y cómo los puedes consentir. O el módulo de reservaciones, que también, pues cuando está lleno tu restaurante, necesitas hacer reservaciones. Una tableta SOP Restaurant móvil a precio especial. O el módulo de autofactura y reportes web. Yo creo que nuestros amigos de National Soft han desarrollado esta plataforma y esta aplicación para los restaurantes, que créame, está teniendo un éxito a nivel internacional. Y pues así es de que no lo pienses más, y si aún no usas Soft Restaurant, en febrero se puede volver tu pareja perfecta. Ahora que es 14 de febrero, pues haz amistad con nuestros amigos de National Soft y enamórate de Soft Restaurant. Visita www.softrestaurant.com.mx y contacta con un asesor de ventas y solicita una demostración sin compromiso al 941-5077. 941-5077. Bueno, tú lo usas en el restaurante. Yo lo uso y te iba a decir... Es una buena recomendación, ¿no? Sí, claro. Y por ahí, ojo, que no vayan a comprar el pirata, porque he visto ahí en un par de lugares, y al rato es un cochinero aquello. ¡Qué barbaridad! Se les pierde. De verdad, es tristísimo, ¿no? Que sí, restaurantes bien puestos y demás hagan chafa, ¿no? Hagan chafa ya, porque entonces si hacen eso llamaría yo harakiri. Pues sí. Porque luego, te estás matando tú solo, ¿no? Sí, de hecho ahí tuve un conocido ya, ¿no? Que sí, aló, oye, ¿con quién veo esto? Y demás, digo, pues, no, compadrito, si vete, lo compraste con el chafofas, chafofas. Pues velo a ver con el chafofas, ¿no? Yo te presento a los que a mí me atienden, y con claro, todo gusto, ¿no? Ahí tiene usted, National Soft. Es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras, sí, están haciendo muy bien las cosas. Sí, es muy amigable el sistema. Te da los reportes perfectos, muy bien, sí. De maravilla. Estoy con Miguel Galloso del restaurante El Argentino. Él es el CEO, dueño del restaurante. Bueno, oye, Mike, platícame un poco la experiencia de cómo has visto la evolución de los sistemas, de la aplicación de la tecnología. Estamos hablando que antes, pues se llevaba todo en papelitos, comandas, y hoy no puedes tú funcionar un restaurante, bueno, si no tienes tecnología. Bueno, ¿no? Antes de los papelitos era los envases, ¿no? A ver, platícanos eso. Pues cuántas chevas llevas y te las dejabas en la mesa. Claro, en un cartón. Todavía algunos trabajan así, ¿no? Pero así empezó mi papá. Tantos refrescos, botes de refrescos, pues tantas cubas que llevaba, ¿no? Ajá. Y le llevaba la cuenta al mesero incluso. Ah, el mesero como el encargado de cobrar cada cuenta y demás. Claro. ¿No? Desde entonces luego vinieron los papelitos. Bueno, estás hablando hace cuánto. Bueno, tú naciste en un restaurante, maestro. Yo casi, sí, ahí entre la 20 y la 21. Sí, ahora es imposible, ¿no? No tener un sistema, no ayudarte la tecnología, ¿no? Imposible, imposible. Sería prácticamente imposible manejar un restaurante, no se puede. Pues los como las cavernas, ¿no? O sea, es que aparte te quita tiempo, imagínate, con una comanda, el mesero te toma la orden. Va y le entrega en caja una copia. Luego va y le entrega en la cocina la otra. Y en este caso a parrilla la otra, ¿no? Entonces ya perdió allá, ya dio tres vueltas, ¿no? Y si se equivocó o no escribió bien no le entiende la letra. No, aparte que sí, los cocineros, ahí tenía un par que descifraban jeroglífico, sí, porque ya yo no les entendía, ¿no? A los meseros. Pero bueno, te simplifica, te da mayor calidad, mayor agilidad. Incluso ahora estábamos viendo eso, ¿no? Que ya está con las tablets. En muchos lugares ya con la tablet, ahí mismo el mesero, ni siquiera tiene que ir como al punto remoto, ¿no? Que yo creo que el futuro a veces, bueno, pues uno ya con tantos años, algunos años de experiencia en este negocio de la tecnología, ¿cómo hemos visto que la tecnología está abrazándonos, está cambiando los hábitos de por ejemplo, otro uso de la tecnología también para restaurantes, las redes sociales, man? Claro, sí. Es algo básico ya también para un restaurante. No sabes ahora en diciembre, por ejemplo, ahora que vi diciembre, la cantidad de reservas, preguntas, dudas, etcétera, que tuve por Facebook. Fue el mes que rompió récords y cómo se vio que va avanzando muchísimo, ¿no? Y te buscan por Twitter y demás. Ya no, la gente ya no te marca. Sí, ya no te marca, ya no suena. El teléfono ya casi no suena, ya todo es ¿por qué? Porque todo el mundo tiene a la mano el celular y por el wifi no te cueste, etcétera, ¿no? Entonces, todo el mundo trata de comunicarse vía redes sociales, ¿no? Fíjense, amigos, la parte importante de entender hacia dónde tiene usted que meterse, aprender a manejar y usar la tecnología a nuestro favor. Nos quejamos mucho de que la tecnología nos esclaviza, pero nos esclaviza cuando no le encuentras el uso a tu favor, el uso adecuado, claro. ¿No? Y entonces el secreto es meternos en esa tecnología. Bueno, tú lo viste cambiar, ¿no? Con lo de los celulares, ¿no? Impresionante. O sea, es a pasos agigantados, va a decir. Pero a pasos agigantados, así es de que, pues quédese con nosotros, vamos a seguir platicando este tema aquí con Miguel Galloso del restaurante El Argentino. Vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Ya le di la recomendación que se vaya usted a comer al Argentino. De aquí, terminando el programa, Miguel y yo nos vamos a ir al Argentino. Así es de que allá lo esperamos para que disfrute. Ahorita le vamos a sacar algo a Miguel para que le ofrezca a usted y pueda disfrutar del Argentino. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. Mire, ante el panorama económico como se nos viene encima, esta crisis que pues es global, tiene usted que aprender a ahorrar. Qué importante es ahorrar. Déjeme decirle los beneficios de un ahorro constante. Primero, vamos a poder adquirir bienes que van a ser imposibles que lo haga en este momento. Y si usted inicia su proceso de ahorro, lo va a poder hacer. ¿Cómo qué? Comprarse una casa, el enganche de una casa, o tomarse las vacaciones en el extranjero que tanto ha deseado, o cambiar de auto. es importantísimo el ahorro. También puede usted enfrentar un imprevisto, Dios no lo quiera, toco madera, una situación difícil, se le descompuso el refrigerador, por ejemplo, y si no tiene usted con qué repararlo, pues se va a ver en problemas. O el auto, sobre todo estos imprevistos, ¿qué va a pasar? Algún día se le va a fregar, se le va a descomponer el refrigerador, y si usted tiene un ahorro constante, puede solventar estos gastos. O podemos salir de momentos en que, por ejemplo, no tengamos ingresos porque nos quedamos sin chamba. Qué duro es para la gente que se queda sin trabajo y no tienen un respaldo. Y todo esto, con un ahorro constante, usted puede pues disfrutar de una tranquilidad financiera. ¿Cómo hacerle para ahorrar o para aprender a ahorrar? Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti. Con esto, con cargo a tu cuenta o con cargo a tu tarjeta de crédito, puedes iniciar el hábito del ahorro. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com o llámanos directamente aquí al programa, y Laura Alcalá, que colabora con nosotros, te va a atender directamente para que inicies. Qué importante es el sistema. Bueno, tú como empresario, mi querido Mike, si no tienes contemplado tener reservas para las vacas flacas, ¿no? Para las vacas flacas estarías. Sí, que no necesitas quedarte sin trabajo, ¿no? Sino ¿sí? Cuando viene la mala temporada, ¿no? Pues tienes que tener ahí reservas. Y bueno, ¿tú cuántos años tienes ya de empresario? Pues 20. Pues más, así naciste, ¿no? Pues sí, ya empecé Ahora sí, por joven. Ahí, como dicen en mi tierra, tú nunca trabajaste. Bueno, como trabajador, como empleado, pero. Como empleado, bueno, sí, tuve un par de trabajos, no vas a quedar de extra. Un par de películas. ¿Andabas de artista? Sí, ¿ah, sí? No, bueno, ahí sí, con los amigos de joven y demás. Y sí, pero trabajé en un restaurante y luego ya trabajé para mi papá, pues. O sea, correcto. Empecé desde abajo, él me puso desde garrotero, luego fui mesero y. Pero el aprendizaje en esos momentos es fundamental, ¿no? Para lo que haces ahora, por ejemplo. Pues sobre todo me enseñó lo difícil que es hacer ese trabajo, ¿no? Claro. O sea, no es nada más de mandar y lávalo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero, y lávalo ahorita y demás. O sea, oye, ¿sabes qué? Es correcto. Mucho. Más bien, lávalo ahorita, porque si lo vas al rato va a estar peor. Claro, sí, me explico. Claro, o sea, claro. Hay que hacer las cosas como a su tiempo. Y entender el momento de sobre y entender todo, que la gente te está ayudando a ti. Es correcto. O sea, correcto. A mí me soluciona la vida, porque si no están, pues alguien más lo tiene que hacer, ¿no? ¿Qué es ese concepto de servicio? Sí. Y sobre todo, tú que tienes pues un negocio que sirves a la gente. Es que importante, claro, es entender esa manera de servir, ¿no? Y ahora con este cambio generacional ha sido como complicado, ¿ves? Correcto, correcto. Que gente pues que tiene muchos años trabajando en el argentino y que ahora llega gente nueva con otras ideas, con otra forma de trabajar que a ellos no les parece, ¿no? Con otra estructura mental, ¿no? Claro. Sí, como decir, a ver, ¿por qué tengo que no sé, ¿no? Hacer esto 15 veces y más bien lo hago una vez a esta hora y queda bien, no sé, claro, diferente, claro, ¿no? Fíjense, amigos, la diversidad generacional a la que nos estamos enfrentando. Por ahí escuché yo una noticia que México en 20 años, bueno, no sé yo si llegue a los 20 años próximos, pero pues yo creo que por ahí seguiré dando lata. Nah. En 20 años, mi querido Mike, nos vamos a hacer más viejos, o sea. Ese bono, como le llamamos, o los políticos le llaman el bono generacional que tenemos, uh-huh. Hoy hay muchos jóvenes, sí, y que lamentablemente no, a veces no encuentran qué hacer, porque no encuentran el espacio en lo que nos da la tecnología, o como tú dijiste, la manera en la que ellos piensan es diferente para cómo se hacen las cosas. Entonces tenemos que evolucionar, hacer las cosas de diferente manera con el uso de la tecnología para poder incluir a estas generaciones, ¿no? Sí, claro, lo peor que puede hacer, digo, yo no me no estoy joven, ¿no? No me siento de la nueva generación ni nada, ¿no? Y sí, a veces me cuesta trabajo como aceptar las cosas. ¿Por qué? Porque siempre lo he hecho así, ¿no? Yo siempre lo he hecho así, me ha funcionado, ¿no? Entonces, y bueno, tú que vienes desde, de una escuela... Desde ahí te cierras. Claro, desde ahí te cierras, es lo correcto. Que tienes que hacer es, a ver, dime, a ver, déjame ver de qué otra forma lo haces, ¿no? Correcto. Bueno, y tal vez comerse el orgullo y decir, y ¿sabes qué? Correcto. Pues sí, sí. Me Fíjate que dijiste que algo interesante, comerse el orgullo. Y eso tiene que ver con un acto de humildad, de decir, oye, bueno, no sé cómo se hace... De la nueva forma. Sí. Pero es un acto de humildad, porque la mayoría queremos decir, no, a ver, tú oye, eres un chamaco, ¿tú cómo Exacto, vas a saber claro. hacer las cosas? Las cosas se hacen así. ¿Cómo odiaba que mi papá me dijera eso? Sí. Ah, yo tengo tantos años acá y no claro, sé qué, claro. ¿no? Bueno, un par de ideas, déjame. O sea, yo no estoy contaminado, ¿no? Porque muchas Por veces que llevas tanto tiempo haciendo lo mismo en tu vida. Pues estás dentro de una caja otra vez, ¿no? Sí, correcto. Y y pues te envuelves en las cosas que siempre te han funcionado, ¿no? Y fíjense, entonces, si el punto A al B siempre ha sido este, pues siempre será, ¿no? Claro. Y fíjense, no caer en esta frase que puede ser lapidaria, amigos, de decir es que así son las cosas. Así se han hecho. O así se han hecho. Es que así las cosas así se hacen y funcionan y sale. Pero no quiere decir que salga... con el punto de calidad excelente, ¿no? O como debe de salir ahora. O más rápido. O más rápido. O mejor. O mejor. Exacto. Fíjense, también escuchaba yo unas estadísticas, Mike, que en Latinoamérica hay 20 millones y va creciendo de ninis. Esta juventud sí. que no tiene ni trabajo ni estudios, ¿no? Uh-huh. Y entonces esta gente, al estar en ese proceso de ocio, como le llamaba mi madre, sí. pues van a inventar hacer cosas lamentablemente no tan buenas, ni para ellos, ni para la sociedad. Uh-huh. Y entonces tenemos que aprender nosotros, sobre todo los empresarios, pues a incluir a estas gentes, porque lamentablemente hay mucha gente que ya terminó, yo conozco gente que tiene esta maestría. Sí. Y no encuentran trabajo, porque no aprendieron, Mike, ese proceso mental de aprender a hacer otras cosas. Sí, correcto. Que ahora, esta gente no necesitas tenerla en tu trabajo, ¿no? Correcto. Te pueden dar asesorías, ¿no? También correcto. Creo que es un punto de oportunidad, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Estas asesorías vía videollamadas o cosas así. Correcto. Por ejemplo, yo te decía que estoy asesorando con un chef, ¿no? Que probablemente no esté acá porque puede estar en Cataluña, se puede regresar. Entonces le dije, sí, bueno, porque, ¿qué hacemos? Porque allá vive a lo mejor y, claro, porque y allá, está asesorando. Allá estuvo viviendo y demás, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, con videollamadas. Correcto. Perfecto. Y ahora ya lo tienes allá, ¿no? No es de que... Por telégrafo, ¿no? A ver, de primero descífralo, ¿no? Sí, o por llamadas telefónicas que antes eran. Después, claro. Correcto. O por fax, o mándame un correo ya. A ver, aquí está la cocina, a ver cómo la ves y demás. Entonces ya puedes hacer uso de todas estas. Oye, lo platicábamos antes de entrar al programa, cómo hay en YouTube videos sí. de gente que te enseña a asar la carne o hacer cualquier platillo, lo puedes encontrar en afilar un cuchillo. Ah, fíjate, afilar un cuchillo, porque mucha gente no sabe afilar, pero métanse a YouTube cómo afilar un cuchillo, para que se den cuenta que igual lo estaban haciendo mal toda la vida, ¿no? Interesante, ¿no? Claro. Fíjense, amigos, eso pues es aprender a cómo le sacamos jugo a la tecnología y cómo podemos pues hacer una diversidad generacional y poder trabajar con todos, que yo creo que esa es la parte, el secreto o el meollo que de hacerlo. Que nadie dice que la gente mayor esté mal. Es correcto. O sea, nada más es hay correcto. Que aprenderle. Es correcto. Para poder trabajar con ellos. Pues sí. Interesante el tema, no se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Seventeen. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que usted va saliendo de su trabajo, va en su automóvil. Recuerde que es fin de semana, no se le olvide la hielera. Aunque haga frío, la hielera es para hidratarse. Así es de que, porque también el frío te deshidrata, ¿no? Claro. Y el calor también, o sea... De cualquier forma... Hielera es lo básico, sí, es lo más importante. Tú en el restaurante, ¿cuánto tiempo antes pones a enfriar los refrescos? ¿Los refrescos? Y las cervezas, por supuesto. Ah, por supuesto. No, están en unas neveras a temperatura controlada, así es que... Todo el tiempo, o sea, siempre hay cerveza fría. A cualquier hora. Así es que, ahí está, váyase al restaurante El Argentino a disfrutar una buena carne, un buen corte de carne. Ahorita le vamos a avisar. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de Carfix. Carfix nace gracias a la experiencia obtenida en el trabajo diario y durante más de 40 años en el mantenimiento vehicular de Avis. Esto es muy importante porque Carfix ya tiene abiertos los talleres de servicio para su automóvil. Aquí en la ciudad de Mérida tiene dos talleres y déjeme decirle que ellos son un taller de servicio integral. ¿Qué quiere decir esto? Que usted lleva su automóvil y va a encontrar todo lo que es respecto a la mecánica, ya sea mecánica express, general y mecánica mayor, ojalatería y pintura, tienen reparación y reemplazo de partes de colisión, elevadores de cristal, golpes, repintado automotriz, tienen electricidad automotriz, diagnóstico de fallas, reparación de marchas, alternadores, diagnóstico por computadora, servicio de escaneo y códigos iconos encendidos en el tablero. Oye, ¿cómo a veces se te prende esas lucecitas en el tablero y no, no y si le vas, haces caso? Si vas en carretera luego te asusta, ¿no? Pues sí, pues pero, es horrible. Pero después de dos días te preguntan, ¿está prendido? Sí, sí, sí. Así, prendido. Y sigue jalando. Sí, sí. No, amigos, Carfix le puede solucionar todos esos problemas. Bueno, también tienen estética automotriz, lavado de vestiduras, pulido. Es un servicio verdaderamente integral. Déjeme decirle dónde está ubicado Carfix. Está Carfix Aviación, calle 81A, número 614-C, en Avenida Aviación, Colonia Zambula, muy cerquita de del aeropuerto. Le voy a dar el teléfono para que usted les marque, 984-3393, 984-3078. Déjeme decirle los horarios, porque es importante. Carfix abre a las 7 de la mañana. Bien. Y eso es una ventaja porque usted puede llegar a dejar su automóvil, ellos lo llevan a su trabajo y usted no anda corriendo ni llegando tarde a trabajar. Así es de que aproveche estos horarios. También tienen el Carfix Express, que está en la colonia Francisco de Montejo. Este es el nuevo, es calle 50, número 131 por 41 y 43. Te voy a dar el teléfono, 688-7904. Y déjeme decirle la ventaja que tiene el de Francisco de Montejo. Abre los domingos con previa cita. O sea, es una ventaja enorme de nuestros amigos de Carfix, porque te reciben el auto de 9 a 1 de la tarde los domingos y así usted aprovecha su fin de semana, puede llevar su automóvil al taller y nuestros amigos de Carfix, créame, saben lo que hace. Es una empresa pues que tiene mucho valor, es una empresa que está a nivel nacional, es una empresa que tiene mucha experiencia y conocimiento y pues con más de 20 años de servicio en el mercado en la ciudad de Mérida. Así es de que Carfix es una muy buena alternativa y una muy buena opción. También los puede escuchar, ellos vienen aquí con nosotros a platicar del mundo automovilístico. Nuestros amigos de Carfix. Bien, me acompaña Miguel Galloso aquí. Él es el dueño del restaurante El Argentino. Y bueno, mi querido Mike, yo siempre he querido hacerte esta... Bueno, creo que ya te la había hecho. A ver, dime. ¿Nos vas a decir el secreto de la parrilla? ¿Cómo hacen esa carne? Porque la verdad es que es impresionante. Te platicaba yo ayer, antier en el programa... estuvimos en la Ciudad de México hace un buen rato. Uh-huh. Y pues a mí me encanta la carne, pero no encontré, fui a varios restaurantes, no encontré el sabor que le das tú a la carne aquí en el argentino. Ah, bueno, gracias, Robert. No, de veras, y te lo digo, tú sabes que a mí me gusta la carne y andar, bueno, pero no encontré ese sabor. ¿Cuál es el secreto? Son varias cosas, ¿no? Yo creo que primero es comprar de buena calidad. Okay. Segunda, tener un buen tablajero, o sea, el que te arregla la carne. Okay. O sea, ¿por qué? Porque no toda viene limpia. Correcto. Por ejemplo, el vacío es un problema, ¿no? Trabajar con el corte, el vacío, ¿no? Pero bueno, es un corte ya de por sí con mucho sabor. Sí, pero es muy típico aparte, pero tiene trae mucho espejo, etcétera, ¿no? Okay, no viene limpio. Así como va presentado, no llega así la carne, ¿no? Eso sí, no lo sabía. O sea, le llamas tablajero el que la tiene. Sí, el que arregla la carne, ¿no? El que le quita los excesos de grasa, el que lo pone bonito, pues le quita el espejo, etcétera, ¿no? Para empezar eso, ¿no? Porque si no lo sabes arreglar bien, pues bueno. Le puedes ya dejar Pues sí, le dejas un pellejo a la carne, claro, y a la hora que te queda chichoso, ¿no? Correcto. Y la otra es pues darle el término, ¿no? Saber tener un buen fuego. Tenerlo a la temperatura, tenerlo a la altura, porque ya ves que los asadores argentinos pues son de cadena. Pues sí, tienen la cadena esa para subir y bajar. ¿Para qué? Para que si tienes mucho fuego, pues la temperatura siempre sea como la misma, ¿no? Lo subes. Y darle el término, y sobre todo no estar manoseando la carne, ¿no? O sea, que es que vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Porque también el secreto de tener la carne fresca, descongelada, lista para asar, ¿no? Sí, pero fresca, sobre todo de ¿qué pasa? Yo como afortunadamente vendemos muchos cortes, pues no me duran en los refris. Correcto. Nada la carne, ¿no? Siempre se está dando vuelta. Está fresca la carne. Fresca, nueva. Pero también hay que saber el ritmo. Exacto. De que te surtan y que no te quedes sin carne o que no se te sobre la carne. Ahí ya también es un tema del parrillero, ¿no? Ya saber darle el tiempo también de maduración a cada corte. A cada pedazo de carne, sí. Pareciera sencillo, ¿no? Agarrar un pedazo de carne y ponerle en un asador. Pues sí, pero ¿cuántas veces has ido a una? Te invito a una carne asada y pues sacan la carne ¿Qué pasó? Dame más guacamole, ¿no? Sí, o échale más chicharrón, sí, mejor. Échale más habanero para que sepa, ¿no? Sí. Pues amigos, ahí tiene usted la invitación para que vayan al argentino. La auténtica parrilla argentina. Sí. Ya 16 años. 16 años este año, Robert, ya. 16 años, wow, sí. Bueno, son algunos. Tú lo compraste hace ¿cuántos años? 7 años. Oye, qué rápido se va el tiempo, Mike. 6 años. 6 2010, años. Sí. Qué rápido se pasó el tiempo. Ya, pues ya vamos a cumplir 5 años acá con ustedes, Robert. Ya 5 años aquí en Fórmula de Negocios. Ya. Pues te agradezco la confianza, Mike, aquí. No, igualmente, Robert. Lo hago al aire para que... Y vayan al argentino, amigos, la verdad que... Mire, pues yo siempre le ofrezco que cuando vaya y dice que escuchó Fórmula de Negocios, pues le vamos a regalar una copa de vino. Claro. Pero pues ahora que está Mike, vaya al restaurante y diga que escuchó al dueño y que le vas a regalar ¿qué? ¿Qué le regalaremos? ¿Una copa de vino? ¿Qué hacemos? Puso una mesa de 4. Una botella. Okay. Digo, de parte de Fórmula en los negocios, nos la pones en nuestra cuenta. A partir del lunes. A partir del lunes, sí. Ahí está. Claro, porque 15. Ahorita está lleno el restaurante. El lunes. Del lunes 15 al viernes, que es 19. Sí. Vale, si van que... Cuatro personas en una mesa de 4 personas. Y una botella de vino. Y que digan que escucharon a Miguel Galloso. A Miguel Galloso, exacto. Ahí está, para que vayan allá y les regalan una botellita siempre, de vino. Siempre me oye, sangras. Y también tienes... bueno, Mike, oye, pues hay que... También siempre tienes está muy bien. Buenos vinos, ¿no? Sí, que no comerciales, no muy comerciales. Eso es lo importante. Tú lo seleccionas. Sí. Ahí he aprendido un poquito ahí con un par de amigos, uno francés que lo conoces. ¿Cómo que, no? Renault, Robert Le Ludovic. Mandamos un saludo. Ahí lo voy a decir Qué bueno. Pues excelente, mi querido Mike. Te muchas agradezco gracias. Mucho. Miguel Galloso, dueño del restaurante en el argentino. Gracias, Robert. Gracias por acompañarnos. Te deseo lo mejor y pues seguiremos aquí platicando y conversando. Claro, te agradezco. Sí, gracias, mucho. Buenas tardes, buen fin de semana. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo les deseo que pasen un buen fin de semana y recuerde que nos escuchamos el lunes a las 8 de la noche en esta misma emisora. ¡Buen provecho! Distraction, scratching the surface of life. Nothing really happens, but it's easy to keep busy when you tell yourself you're traveling right. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los negocios, la fórmula del éxito.